¿Qué onda todes? Bienvenidos al episodio número 15 de Notas y Clips. ¡15 episodios! Oigan, hoy se siente una energía diferente en la cabina, como más explosiva. Y cómo no, hoy estamos de manteles largos porque inauguramos el capítulo 4 del libro Fanzines, The DIY Revolution de Till Trix. ¿Y de qué trata este nuevo capítulo, Alex? El título lo dice todo. From Punk to Girl Revolution. Del punk a la revolución girl. Riot Girl, las morras al frente. Exactamente. Vamos a ver cómo el fanzine sirvió de bisagra entre el punk de los 70s y la tercera ola del feminismo en los 90s. Pero antes de ponernos los botines de combate, recuerden que este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación es chamba de Argel Camacho y todo este material es Creative Commons Zero. Así que cópienlo, péguenlo y difúndanlo. Dani, para entender esto tenemos que viajar en el tiempo y el espacio. Nos vamos a 1991, a Olympia, Washington. ¿Qué pasó ahí? Hubo un evento legendario, la Convención Internacional Pop Underground, la IPU. La primera noche tuvo un título que fue un manifiesto en sí mismo. Love Rock Revolution Girl Style, Now. Revolución de amor y rock al estilo de las chicas ahora. ¡Qué buen nombre! Fue un acto de desafío. Presentaron puras bandas de mujeres como Seven Year Bitch o Bradmobile. Pero lo interesante para nosotros es que circularon fanzines y flyers con una promesa. Tiempo para hablar con otras mujeres sobre cómo encajamos o no encajamos en la comunidad punk. O sea, el fanzine no era para reseñar discos, era para preguntar, ¿qué onda? ¿Por qué los vatos siempre acaparan el micrófono? ¡Justo! Era una herramienta de reflexión ontológica. Y aquí entra la gran duda, Dani. ¿Qué relación tiene esto con el punk viejo? Pues yo me imagino que se odiaban, ¿no? Porque el punk de los 70 era muy de hombres. Fíjate que no es tan simple. Trix dice que es una relación compleja. Muchas de las Riot Girls eran muy jóvenes para haber vivido el punk del 77. Pero la conexión está en la ética DIY, hazlo tú misma. Claro, agarraron las mismas herramientas, pero para decir otras cosas. Trix cita a Gina, de la banda The Raincoats, una banda punk de mujeres de los 80s, quien dijo una frase clave. El punk no fue el empujón final para mí, fue el empujón inicial. ¡Qué joya! O sea, el punk te da el permiso de subirte al escenario, pero el feminismo te da la razón para quedarte ahí. ¡Brillante deducción! Y esto no se quedó en Estados Unidos. Cruzó el charco al Reino Unido en el 93 con bandas como Huggy Bear. ¿Y allá cómo fue? Allá documentaron la angustia juvenil británica al nivel de The Clash, pero hubo una diferencia fundamental con el punk anterior. La exclusividad femenina. El famoso separatismo. Sí, mientras que las punks de los 70s tocaban en bandas mixtas, el Riot Girl promovía una revolución de chicas ahora. Los fanzines se volvieron espacios seguros y exclusivos para articular una sexualidad agresiva y confrontacional. Me encanta. Este es mi cuarto. Y si no te gusta, llégale. Y para cerrar, Dani, hablemos de los fanzines que lo empezaron todo. Nombres que son leyenda. Bikini Kill, Riot Girl y Girl Germs. Gérmenes de chica. Me encanta la ironía. Estas publicaciones no solo hablaban de música, su función era galvanizar a una nueva generación. Cuestionaban la identidad de género, la política queer, el multiculturalismo. O sea, agarraron la fotocopiadora que democratizó el punk y la convirtieron en un arma feminista. Tal cual. Trix concluye que no solo fue un cambio de generación, fue una radicalización política del formato. Pues qué inspiración. Si tienen algo que decir sobre ser morra, sobre ser disidente, sobre lo que sea, hagan un fanzine. Así es. Gracias por acompañarnos en este inicio del capítulo 4. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho y licencia CC0. Nos escuchamos a la próxima. Las chicas al frente. Bye.